Conocí a una dulce chica, me encantó su sonrisa. Conocí a una dulce chica, me encantó su sonrisa. Así partí, fue por eso. Te dije baila conmigo, tengo ganas de besarte. La invité a bailar conmigo, estoy muriendo por besarte. Así partí, fue por eso. Podía que estaba con otro chico y admitió que me daría. Así partí, fue por eso. Yo no sé perder en nada y decidí morir. Cara o cruz y a ti.